Hola, hola, Vidal Somoano, ¿qué tal? ¿Qué tal, Vidal? ¿Cómo estás? Bien, bien, estoy emocionado con el programa y la verdad que va bastante. Como verás, vamos subiendo cada vez más de y vamos aligerando un poco, ¿eh? Vamos aligerando, vamos dejando temas mucho más densos y más tristes a temas que es una maravilla. Porque... siento amenazarte con que volveremos con temas tristes, ¿eh? Bueno, pero está bien un impasse, ¿no? Un impasse de, de algo grande como es el cine, como son los actorazos que han saltado al estrellato de por vida ya, ¿no? Como por ejemplo... Mira, por ejemplo, no me hables que el programa que tenemos hoy tenemos estrellas de cine en vivo y en directo. Para Cuarte en Onda. ¿Por ejemplo? No, que se le ocurren los oyentes. Iremos desvelándolo, ¿no? Poco a poco. No, de momento... que cuando presentemos, que lo vean. Pero de momento, ¿quién tenemos? Mira, pues de momento tenemos a Óscar García, que es diseñador de la web www.donpacomartinezsoria.com, porque hoy tenemos un especial de Paco Martínez Soria y los actores que han trabajado con él. Y le tenemos pues al otro lado. Hola, Óscar. Hola, buenos días. Tu web, impresionante, nos ayuda mucho a, bueno, pues a elaborar lo que es el programa de hoy. Me decías que has tardado muchos años en recopilar datos, ¿verdad? Pues sí, muchísimos años. Muchos años. Y que te has, bueno, has, llegaste a conocer, bueno, por la edad igual no conociste a Paco. No, no. Porque tienes 32, ¿no? Tengo 31. 31. Sí, 31. ¿Y de dónde vienes? Pues mira, soy de Olesa de Montserrat, Barcelona. Uh-huh. Aunque Paco estuvo, pues, la mayoría de su vida viviendo aquí en Cabrera. En Mataró, o sea que estábamos casi a tres cuartos de hora de casa y desde los 5 años que se vino a vivir a Barcelona, pero vamos, yo tenía 4 años cuando se murió, pero sí, no lo pude conocer en persona. No lo pudiste, porque él falleció, no. Don Paco falleció en el 82. Sí. ¿Y qué es lo que sientes cada vez que tratas con este autor? Porque... Pues era una de las personas que lo que le pasa a todo el mundo, que se han cuestionado, que lo típico de verlo con la familia, con los abuelos y empezar a querer saber más de esa persona y ir descubriendo cosas y poniéndote en contacto con actores de la manera más variopinta a veces y bueno... consiguiendo muchísimo material, y hasta que al final reúnes tantísimo material que dices, ¿qué hago con esto? Y entonces, claro, pues, ¡zas!, llegó Internet y dije, mira, es el mejor momento de que ya que tengo todo este material, poderlo compartir con todo el mundo. ¿Cuántos años has tardado en hacer la página? Pues mira, empecé en el año 93. En el año 93-94, ¿sí? Empecé lo que es hablar con los actores. Entonces había el 1003, me parece que era, que podías hablar, podías llamar a Telefónica y pedir el teléfono de alguien si te lo daban. Y si tenías suerte y te daban el teléfono de esa persona a la que tú llamabas, como por ejemplo fue, yo me acuerdo la primera vez que hablé con alguien así importante fue con Mercedes Vecino, que había trabajado muchísimos años con Paco Martínez Soria en los años 40, y tuve suerte, y a raíz de ahí, pues, fueron llegando los actores. La gente abierta, ¿verdad? Sí. Abierta. Sí, sí. Con muchísimas ganas de compartir contigo sus historias vividas con Paco, y muy bien, todo muy bien. Eres un gran cronista de Paco. Recordemos la página web www.donpacomartinezsoria.com. Aquel que quiera visitar esta obra de arte virtual... entre comillas, también puede preguntar a su autor, puede preguntar a Óscar García las dudas que tenga, y bueno, pues yo creo que también contestarás, ¿verdad? Igual sí, tú también serás igual de accesible. Sí, muchísima gente entra a menudo cuestionando sobre guiones de teatro, sobre fotos, sobre la familia, me preguntan muchísimo sobre la familia, sobre su hijo... Por todo. Sí. Pues, imagino que sobra decir que has visto todas las películas. Hombre, por supuesto. ¿No? Incluso algún trozo te lo sabrás de memoria. Sí, lo que son de los 60 y 70, sí. Estoy descubriendo ahora muchísimo lo de las de los años 40, 30, 40, que son muchísimo más difíciles de conseguir. Sí, porque la gente no lo sabe, pero Paco empezó haciendo películas policíacas. Sí. Fíjate, qué registro tan distinto, ¿verdad? Y todas las películas de Paco vienen del teatro. Sí, aunque la primera película que hizo fue un corto. ¿Ah? Un corto en el que era un fotógrafo. Y la película se llamaba Paquete, el fotógrafo público número uno. Sí. Pues un placer haberte tenido con nosotros. Oye, solamente una pregunta. ¿Por qué Paco Martínez Soria? ¿Por qué esa fijación con su obra y su trayectoria? Pues supongo que, es lo que digo, tiene algo en especial esa persona. Es querer saber más de esa persona. Una persona que te llega al corazón directamente, aunque luego descubres que te chafan un poco el mito, como digo yo, a veces cuanto más sabes de esta persona... Eso te iba a decir, a veces los mitos es mejor no conocerlos, ¿no?, para que no decepcionen. Sí, pero bueno, es lo que pasa. Una cosa ya te lleva a la otra, te lleva a la otra, te lleva a la otra y es imposible parar. Estupendo. Muchas gracias. Ha sido un placer contar contigo y sobre todo por facilitar, ¿no?, Vidal, sí, esa producción. Sí, nos ha ayudado mucho y gracias a Dios cómo vamos a desarrollar este programa y estamos en deuda con él también. Vale. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias, Oscar. Un abrazo. Adiós, buenos días. Adiós. Un abrazo. La jualeta y arrastro. 20 en copas y vuelvo a arrastrar. Robe, robe, señor recaudador, que eso para usted no es difícil. Espada. Esta es para mí. Y arrastro otra vez. Y vuelvo a arrastrar. Y esta se la doy para usted, que no vale nada. Y esta. Y esta para mí. Y arrastro. Y me lo llevo todo. Pero oiga. A contar, a contar. Buena señora, muy buena. La alegría ha entrado en la casa de la soca, de la cosa, de la... bueno, lo que sea. Usted habrá oído hablar de los jerseys cangrejos, ¿verdad, señora, alguna que otra vez? Yo no, señor. ¡No! ¡Ay, pues no sabe lo que se ha perdido la alegría! Ha entrado... No me diga nada. La alegría ha entrado... Usted, seguramente, habrá llevado hasta ahora suéteres corrientes, vulgares, de puntos raros, de colores extraños. ¿El qué? No disimules conmigo que tú eres de los nuestros. Si es que no sé lo que quiere, sácalo, si estamos solos. ¿A que quieres un cigarro? Sí, pero de los tuyos, de los estimulantes. Ah, es que tú ya te has estimulado. No, por eso quiero probarlos. Dicen que se sienten sensaciones nuevas. Pues con esta picadura te vas a estimular. ¿Qué? ¿Sientes algo? Que todo me da vueltas, pero ya veo cosas. Pues ahora vas a ver más. Vidal Somoano, César Vidal, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, qué placer, de verdad, abordar este programa. Yo creo que todo el mundo ha reconocido la voz de la persona que estaba detrás de este audio, ¿no? Cuéntanos, ¿qué vamos a tener? Don Paco Martínez Soria. Para empezar, atención, en una primera, lo que es una primera parte del programa, tenemos a Florinda Chico, por un lado, y a Eugenia, la hija de Don Paco, Eugenia Martínez. Muy bien. Eugenia. Sí. Buenos días. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y todos vosotros? Pues aquí estamos un poco nerviosos porque queremos profundizar en la biografía de tu padre. Bueno. Supongo que mucha gente te habrá preguntado, ¿eh? Sí, claro. Tu padre nació en 1902, hijo de policía. Sí. Si no me equivoco, ¿verdad? No, en ese momento no era policía su padre. En ese momento era un comerciante de Tarazona. Comerciante de Tarazona. Sí, tenía una ferretería en Tarazona. Sí. Ajá. Sí. Curioso. Pero ve que le fueron mal las cosas y cuando mi padre tenía 5 años hizo unas oposiciones para policía y entonces pues dejó Tarazona y sacó esas oposiciones y lo mandaron a Barcelona. Barcelona. Y allí se fue con los hijos. Dime. ¿Paco qué estudia? Pues Paco estudia, mi padre estudió pues en la escuela un bachillerato y unos estudios de comerciales. Y se puso a trabajar pues después de empleado comercial en una casa alemana ¿sabes qué pasa? Que yo soy la hija más pequeña, digamos, sí. y bueno, también porque no te sé decir los detalles tan concretos, pero vamos. ¿Cuántos hijos tenía Paco? ¿Cuántos hermanos tienes, Eugenia? Somos cuatro, afortunadamente vivimos todos, somos cuatro y yo era la última, mi padre ya tenía 40. ¿Eras la preferida? ¿Por ser la pequeñita de Paco Martínez Soria? No, nos quería muchísimo a todos y era... Oye, ¿cuántas películas hizo tu padre? ¿Cuántas películas? Sí, ¿sabes el dato concreto de la cantidad de películas? Porque fueron una barbaridad. Pues unas 30, o sea, si se cuentan unas más antiguas y en las que participó y en unas muy antiguas que yo ni siquiera he visto nunca, pues serán unas 30 y tantas, creo, uh-huh. porque estas últimas que todos conocemos ya suman 20, 19, 20, una cosa así, y en algunas títulos que ya digo que ni siquiera he visto porque debían ser de posguerra y cosas así, pues eso, unas 30 y pico. Unas 30 y pico. ¿Cómo le entra la vena por el cine? Por el teatro. Ah, es verdad. Por el teatro. Sí. Pues porque en esa escuela de Barcelona y en aquella época, en Barcelona y en otras capitales, se tenía muchísima afición al teatro y se hacía en colegios, en entidades de barrio y todo esto. Y él ya empezó en el colegio y pues ya era su pasión, por lo visto. Y también en el barrio de Gracia, un barrio obrero de Barcelona, pues había un sitio que se llamaba El Artesano de Gracia, una especie de casino y tal, uh-huh. y ahí también ya dirigía sus compañías de aficionado totalmente. Uh-huh. Y así empezó, siendo una afición, porque se ganaba la vida pues trabajando. Se casó muy joven con mi madre antes de la guerra y ya tenían mis dos hermanos mayores. La familia se había trasladado a Barcelona cuando él tenía solo 5 años, ¿verdad? Sí, solamente, sí. La vida es dura curioso, como es un personaje típico aragonés, don Paco, ¿sí? pero sin embargo, casi toda la vida está fuera de la zona aragonesa. Bueno, pero su madre, sobre todo su madre, mi abuelita Eugenia, que me llamo como ella, uh-huh. era de Tarazona y era Soria, Eugenia Soria, y pues siempre hablaron en aragonés, en castellano. Y todos los hermanos habían nacido, bueno, hubo una hermana que creo que nació aún en Barcelona, pero bueno, después ya su familia de Tarazona nunca perdió contacto, tanto es así que su viaje de novios, con pocas posibilidades, pues fueron a Tarazona, y mi madre lo recordaba con mucho cariño, y ya después, dentro de su profesión, sus personajes íntimos y de ir a esa tierra y verlos y tenerlos en la sangre, pues desde luego sí que los sabía hacer muy bien, aparte de otros muchos. Lo que pasa que en Aragón, pues claro, nos gustan más los que le identificamos con Aragón, pero pues así al madrileño y así al catalán y así a cualquier cosa, ¿no? Bueno, vamos a ir con la siguiente invitada. Tú, Eugenia, te quedas con nosotros, ¿vale? Muy bien. Y tenemos, atención, ¿a quién tenemos? A Florinda Chico. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, lo primero, ¿qué tal estás, Florinda? Pues estoy con achaques. ¿Estás? Tengo una rodilla con artrosis. Vaya. Ay, pero bueno, pobrecita. Pero eso es normal con la edad que tengo ya. Pero Arturo Fernández te trataba bien, ¿no? Sí. Mira, ahora está viendo una película que está viendo aquí, basada... Y nos tratamos porque nos queremos mucho también. Uh-huh. Hemos trabajado mucho juntos, pero también a don Paco he trabajado mucho con él. Yo soy amiga de todo el mundo, pero uh-huh. con don Paco tengo la satisfacción ahora de que cuando dan las en el cine de barrio, las escenas de don Paco, las películas de don Paco, somos las demás que más audiencia tenemos. Claro que sí. De verdad, te lo juro. Hombre. Vamos, sobre todo hay una... Abuelo Made in Spain, sí, que se lleva la palma, ¿eh? Sí, sí, cada año yo me mandan cada las año. Cosas y vamos, cada ya año es la que más, sí, sí. Pues alégrate, Eugenia, porque le hemos pasado sí. muy bien, sí. Era muy agradable, era muy buen amigo. Yo le conocí ya, pues siendo cómico, como decimos. Claro, él era actor, sí. yo también era actriz, sí. yo un poquito más joven que él, pero bueno, el caso sí. es que hemos trabajado mucho juntos. Os caíais bien, Florinda, ¿eh? Os caíais bien, muy de verdad. Bien, muy bien. Bien, me alegro. 8 películas hemos ido juntos. Florinda, 8 películas con Paco Martínez Soria, sí. ¿y tú tienes 153? ¿Quién? 153 películas has Yo rodado tengo tú. Tengo 153. Eso es una barbaridad. Madre mía. Rodadas. Es una barbaridad. Fíjate. ¿Qué? Pero con él hice 8. Y muy felices, además. Cuéntanos alguna, Vidal, alguna anécdota que tengas en el recuerdo bueno, de Paco. Bueno, teníamos tantas anécdotas porque teníamos mucha amistad, porque él era un buen actor, un actor que llegaba mucho al público, pero sobre todo era buen compañero y buen amigo. Y claro, yo hacía siempre en todas las películas su mujer, porque él decía que cuando se casaba con una mujer tenía que ser más joven que él para dejarla embarazada, porque la vieja no la quería. Claro. Qué gracia. Mira Isabel Garcés, que ya está muerta. Rafael Ay, Aparicio, sí. pues hacían otros papeles, pero yo sí. era su mujer. Mira, ayer o anteayer me puse una película, La cigüeña dijo sí. O bueno, cosas de papá y mamá, pues que estaba embarazada. Y hacíamos cosas de tanta risa que todo el estudio se reía y teníamos que parar. Pues yo le decía para, y decía Pedro Lazaga, el director, pero ¿cómo para, Florinda? Pero ¿cómo le dices para? Digo, para porque fíjate, Paco que tiene los pies fríos, me los ha arrimado a mí en la cama. Y decía yo, pero Paco, ¿qué te pasa? Que tengo los pies muy fríos. Que es de los calientes que en el pueblo. Siempre estábamos de bromas, siempre. Era un hombre. ¿Era muy riguroso en la preparación de los papeles? O hombre, improvisaba. Él preparaba los suyos y luego el director hacía mucho caso. Estuvimos en México, un mes y pico, rodando Anacleto se divorcia, que allí se llamó El alegre divorciado. Sí. Y como nos reímos tanto, tanto. Pues claro, él era, como te digo, un poco mayor que yo, y decía, oye, tenéis que acostaros pronto. Acuéstate tú, anda, que nosotros vamos de juerga. Y él se acostaba. Sí, y con Dionisio, que fue su manager mucho tiempo, que le recuerdo con muchísimo cariño. Dionisio Ramos. Era su mano derecha. Uy. Gracias a Dionisio. Es 25 verdad. Años con él, 25 Es verdad, años. Eugenio, es verdad. Sí. Bueno, pues Dionisio, gracias. La mujer de Pedro Lazaga, bueno, con Pedro y yo nos íbamos de juerga después del rodaje, pero ahí la acostábamos. Florinda, realmente muchas de sus películas vienen de obras de teatro. Sí. Entonces digamos que él también tiene mucho peso en lo que es el guión de lo que es la película, ¿no? Él opinaba muchísimo y también lo decía Dionisio Ramos, que se ambientaban las películas en obras de teatro. Mira una, La locura de Don Juan, que después se hacía tanto, pero él era tan gracioso. Y el Vaya Par de Gemelos, que también era de las últimas obras de teatro. Exactamente. Bueno. El Par de Gemelos. Y el Calzonazos, que ahí el calzonazo la gente... La locura de Don Juan era... Bueno. Exactamente. Yo te digo que hice 8 qué películas buena, con él. Qué bien estabas ahí, madre mía. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí os teníais que tirar por los suelos. De verdad que nos tiramos por los suelos de risa. Porque además, hacía cuando íbamos a tener el niño, decía, mira, ahí tenemos nuestro niño. En la tele salía un niño. Sí. Y entonces le disfrazaban de niño y le querían poner un doble para que se acostara por los suelos. Y él no quería doble, ¿eh? No quería. Vamos, en Acapulco, en México, sí. El alegre divorciado... se mete en la playa y le dicen, Paco, don Paco, Paquito, sí. Le decían en México, Paquito, por favor, que la playa de Acapulco es traidora, y a mí dejarme, que yo no quiero doble. Se mete en la playa y casi nos ahogó, claro, se tiró Dionisio y me tiré yo, que era su mujer. Siempre estábamos de broma, ha sido una temporada genial con él, porque era un actor muy humano, llevaba mucho al público, y de verdad ha sido... maravilloso trabajar con él. Pero yo creo que es de los pocos, lamentablemente, que se le ha hecho justicia, ¿no? Yo creo que sí. Tiene que estar satisfecho, Paco, allá donde esté, y la familia Eugenia, sí. Del reconocimiento masivo que pues tiene sí, Paco Martínez Soria. Sí, porque hay otros que parece que pasan de largo, hay otros que lo recuerdan, pero a don Paco lo recuerda todo el mundo. Sí, lo que pasa, Florinda, que Paco representa una época. No olvidemos que él va haciendo películas, bueno, va haciendo teatro, que luego se pasan a películas, pero está viviendo una época de dictadura, que luego cuando es ya la transición, también esas películas, los argumentos se van adaptando a un periodo de transición. Es verdad. Van paralelos a lo que es la época del rodaje. Pues, pero lo interesante de esta cosa, de este señor, es que todo el mundo lo recuerda. Todo el mundo, que a mí me llaman... ¿Cómo se ríen, perdona, los pequeños ahora, los niños, los jóvenes, igual, los igual. Críos? Mis nietos, pero es que les mis nietos los se matan críos. De risa. Sí. Fíjate, mis nietos se matan de risa. Y además jóvenes, de diferentes edades, porque conozco, yo qué sé, me presenta el novio de una sobrina o algo. Muchísimo. Y dice, madre mía, cuando hay película no hay quien lo saque a la calle. Hay es verdad. El sofá que no se va. Es verdad. Y yo, bueno, nos asombra a la familia, ya nos va la sorpresa. Ya podéis estar contentos. La sorpresa, porque, sí. Oye, ¿el teatro sigue parado allí en Barcelona? Está igual, incendiado y hundido y quemado, nunca pero han hecho pero nada. Pero no van a ir a hacer nada, porque eso lo iba a hacer tu hermano. ¿Cómo? Que lo iba a hacer tu hermano, estaba ocupado de eso de que fuera teatro, ¿no? Bueno, es que ahí no se puede construir pisos ni nada que sea, pues que dé mucho beneficio, por lo visto, porque claro. Hay una y hay que y el que quiera construir algo tiene que construir debajo o un teatro. Fíjate. O unos cines o algo así, y nadie, por lo visto nadie se Dionisio Ramos sabía con él, que pero claro, murió muy pronto, Sí, a los dos pudo. Años, justos, a los dos años. A los dos años. No, mi madre, al morir mi padre, sí. Y morir Dionisio Ramos, sí. Pues ya no teníamos nadie, ningún contacto con ya, la profesión. Claro, claro. No somos nadie de profesión. Y aquello se nos comía por los pies. Bueno, Florinda, dime. Un placer haberte tenido con bueno, nosotros. Oye, me gustaría emplazarla para entrevistarte con más tranquilidad, porque... Bueno, pues yo, Eugenia, ¿sí? De recordar a tu padre, te tengo que recordar a ti. Gracias. O sea que... A ver si alguna vez tengo la ocasión de saludarte personalmente. Pues me llamas. Porque en Madrid, bueno, voy muy poco, pero bueno, si algún día... Pero la vida, sabes que da muchas vueltas. Yo creo que vamos a emplazar, te emplazamos, Florinda, a otro especial con nosotros para hablar sobre ti. Pero un especial sobre Florinda, sí, chico. solo sobre muy Florinda, bien. Si quieres, ¿eh? Cuando queráis. Vale. ¿Te encuentras bien? ¿Estás bien? ¿Estás no, feliz? Estoy con artrosis. Pero ¿estás feliz a pesar de eso? Feliz, sí. Vale. Porque tengo mis hijas, mis nietos y 4 bisnietos. Caramba. Bueno, pues para estar feliz, claro que o sea, sí, son muchas razones. Está muy bien. Estoy muy rodeada de familia. Estupendo. Enhorabuena. Pues, igualmente, muchos besos para todos. Un abrazo. Gracias. Adiós. Adiós. Bueno, pues ya veis. ¿Eh? ¿Veis qué alegría qué bien se lo pasaban? Claro, estas personas trabajando. Yo creo que es de las profesiones más envidiadas, ¿no? Es verdad que parece que siempre lo están pasando bien. También nos olvidamos del trabajo. No, bueno, tan... no, pero este ejemplo que ha dado, este testimonio de esta persona, de Florinda Chico, es importante porque no es siempre, por lo visto, no es así, ni muchísimo menos siempre. Que dos actores de esta categoría uh-huh. se lleven bien y se lo pasen tan bien, pues es especial, ¿eh? Bueno, ahora a ver... Son personas que todos tienen... bueno, y que es una profesión muy dura y que ya lo creo. O sea, que oye, que es porque son dos excelentes personas, entre otras cosas, dos excelentes actores y que se respetan muchísimo... Y pues eso, claro. Porque si no, pues ya sabéis. Muy bien, Eugenia. ¿Vamos a hacer la siguiente llamada? Sí, estamos llamando. Yo antes de contactar, bueno, no sé uh-huh. si lo tenemos ya al otro lado. ¿Emilio? Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Emilio Gutiérrez Cava. Qué alegría Hola, tenerte con tardes, nosotros. Emilio. Buenas tardes. Bueno, no sé si te pillamos en mal momento. Si no, estás... Ahora estoy en buen momento. Sí. ¿Acabas de salir de una función, puedo preguntarte? ¿O no, de alguna... no, estaba hablando una cosa de la serie que estoy grabando de... Gran reserva y por eso estaba ocupada la línea, sí. Emilio, buenas tardes. Buenas tardes. Estás presentando ahora una obra, ¿verdad? Estoy presentando La muerte y la doncella, sí. Ajá, ¿en el teatro? ¿En qué teatro? Bueno, la hemos estado representando en los teatros en distintos teatros, en el Gran Teatro de Cádiz, la hemos representado uh-huh. últimamente en Las Rozas, en Madrid, o sea que estamos haciéndola por distintos sitios. Sí. De acuerdo, te queremos presentar a Eugenia, que está al otro lado. La Eugenia es la nos hija. Conocemos. Ah, no, nos conocéis. Nos conocemos, Emilio, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas? ¿Sabes dónde estoy, Emilio? ¿Dónde estás? A ver. En Calella. Ah, en Calella. ¿Cómo estás? Estamos hablando a través de Cuarte de Huerva, Zaragoza, pero ajá. Mira, tú en Madrid, estás en Madrid. Y tú en Calella. En Calella. Que no. Bueno, qué suerte, qué envidia. Bueno, Emilio Gutiérrez, que es hijo de actores, sobrino de Julia Cava, sus hermanas Irene y Julia, que también se han dedicado a la interpretación, también tu sobrina nieta Irene Escolar, tienes una trayectoria muy prolífica y muy muy importante, ¿no? como actor. Queríamos rendir homenaje a Paco Martínez Soria y decíamos que es afortunado porque el reconocimiento le ha llegado y además le ha llegado de una manera muy poderosa. Que no sabemos si esto es extendible, ¿no? Al resto de actores que quizá, lamentablemente, pasan con haciendo menos ruido. Bueno, yo creo que don Paco así ha tenido siempre un reconocimiento popular muy importante. Otra cosa ha sido el reconocimiento oficial en algunas instancias, ¿no? Pero es evidente que don Paco siempre ha tenido este reconocimiento. Ha sido siempre muy popular, desde 1940, que yo creo que se dedicó ya con una manera regular a hacer teatro constantemente, porque antes había intervenido en otras cosas y había hecho incluso cine en el año 36, pues don Paco ha sido un hombre muy conocido y muy popular. Lo que ocurre es que, bueno, pues... tiene etapas y naturalmente no hay que olvidar que uno de los grandes programas de la televisión oficial, que es el programa del sábado, un cine de barrio, pues dedica muchos sábados a películas de don Paco. Sí, ahora lo no comenta. Se le puede negar, además que es un... Emilio, sí. Usted trabajó con don Paco, ¿verdad? He trabajado en varias ocasiones con él, sí. Y además, pues, don Paco, hay que decir que tuvo con mi familia una relación muy intensa. Él fue el que promovió, digamos, a mi hermana Irene a que tuviese una compañía propia, que financió la primera compañía de mi hermana cuando estrenó Irene la obra de la fantasía, pues fue don Paco el empresario de ese proyecto, ¿no? Y yo he trabajado con él en cine en varias ocasiones, y en El Calzonazos, creo recordar que también en, yo creo que en dos o tres películas. En la del taxista, que era muy buena, ¿te acuerdas? La del taxista, yo creo que el taxista era con los hijos. Ah, no, ¿qué hacemos con los hijos? Es cierto, sí, la primera de todas, sí, es ¿qué hacemos con los hijos? En el 67, sí, luego El Calzonazos, que es sobre el 72, sí, efectivamente. Oye, ¿recuerdas alguna anécdota que sirva para ilustrar el carácter de Paco trabajando con él? Anécdota, bueno, claro, en rodaje las anécdotas son distintas a las anécdotas teatrales. Quiero decir que don Paco era un hombre, era un actor de teatro, un actor entero y teatral, que hacía las ferias de los mejores lugares de España y que estaba siempre en las mejores fechas y se le llenaban los teatros. En el cine las anécdotas son difíciles pero de entender, pero lo que sí es cierto es que muchas veces pues había mucha gente ahí en el plató que se reía mucho sobre todo con cómo interpretaba a don Paco sus personajes, ¿no? Tenía cosas muy especiales, sabía tropezar muy bien, tropezaba fantásticamente, sí, bien. Tropezaba en todas partes. Que no es fácil tropezarse bien, ¿eh? No, y tropezarse, claro, bien no es fácil. Y tenía pues eso que nosotros llamamos en el teatro latiguillos, ¿no? Que él los utilizaba pues muy sabiamente. Y a mí me parece que lo mejor que le puede pasar, que se puede decir de don Paco, como de otros muchos actrices y actores, es que fue un hombre no solo constante, sino además que fue un hombre coherente con lo que hacía, ¿no? Cosa que la coherencia hoy en día, por ejemplo, está demasiado desvirtuada, fuera de moda, ¿no? Uh-huh. Sí. Él fue un hombre que decía una cosa y hacía lo que decía. Emilio, ¿qué huella le dejó a usted don Paco? A mí, personalmente, bueno, siempre te dejan huella las gentes que valen, ¿no? Él valía mucho y en ese sentido yo creo que don Paco, la huella que nos dejó a todos los intérpretes, pues fue la de su buen hacer, ¿no? La de que en un momento determinado utilizaba las pausas, utilizaba la forma de mirar, utilizaba pues esos pequeños gags de sacarse un pañuelo, de estornudar o de sonarse de una manera muy peculiar y muy particular y que en algunos momentos a nosotros nos pueden servir mucho. Yo creo que eso como actor siempre es una gran reserva la que nos deja de gags. Y otra, como espectador, pues siempre me gusta mucho verle porque es una persona estupenda viéndole actuar y sobre todo porque incluso en una película que hace poco pusieron que salí en coproducción con México, que hizo con Florinda Chico, con Florinda interpretó muchas películas. Sí, la hemos tenido hace un ratito aquí ahora hablando. ¿Perdón? Que hemos tenido hace... Sí, la hemos tenido aquí hablando. Pues entonces, en esa película que tiene unos decorados mexicanos, para mi gusto, espantosos, ¿no? Pues quien reluce realmente como intérprete singular y estupendo es don Paco en Anacleto se divorcia. Es la película, bueno, está basada en Anacleto se divorcia, ¿no? El alegre divorciado, creo que sí, se llama la película, una, sí, cosa así. Sí, sí. Pues entonces, todas esas películas nos han dejado pues un acervo de buen hacer cómico en este sentido de don Paco, con el que se puede comulgar o no, depende de quién sea, pero que hay que primero respetar y saber que forma parte de la cultura y de la forma de ser de nuestro pueblo. Uh-huh. Pues muchas gracias. Yo antes de despedir a Emilio, bueno, ganaste en el 2001 y en el 2000 dos Goya. Sí. Soy como el Barça, sí, gano cada Oye, ¿qué valor le das a los premios, Emilio? Perdón, ¿qué valor le doy? Sí. Pues, hombre, le doy el valor de que es un galardón que yo agradezco mucho, ¿no? Quiero decir que siempre son premios, son muy agradables saber que te reconocen tus compañeros. Yo tengo la suerte que el público pues siempre me reconoce, vamos, me reconoce, me refiero que se porta muy bien conmigo, pero que se porte ya, el mundo profesional es distinto, ¿no? En ese sentido, a veces resulta difícil. Por lo tanto, los premios para nosotros son pues un indicativo de que les gustamos en algún momento a nuestras propias compañeras y compañeros, y eso nos gusta mucho. Ahora que han dado el premio al 23F, el día decisivo, la hora decisiva en la vida del rey, pues le han dado el premio a Ondas, pues hombre, yo me siento muy contento, porque es un premio colectivo, ¿no? Y eso a mí me gusta más que el premio individual. Ha sido un placer, Emilio, gracias, tenerle, Emilio, aquí. Nos gustaría, ya también le hemos dicho a Florinda Chico, hacemos extensiva la invitación para tenerte en un monográfico sobre Emilio Gutiérrez Cava, que será un placer charlar más extensamente. Muchas gracias y nada, un gran abrazo para los dos y para Eugenia, que está allí en Calella y a la que yo le tengo un afecto especial por tantas cosas y entre otras porque es hija de don Paco. Muchas gracias, Emilio. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Bueno, yo creo que una también de las claves, ¿no?, del éxito, Eugenia, de tu padre, era que rezumaba muchísima humanidad. Por eso yo creo que conecta, tú hablabas antes, que te sorprendía mucho ese cariño y esa admiración de los jóvenes y de los pequeños. Probablemente sea esa la clave, ¿no?, que ponía humanidad en todo lo que hacía, además de manera inevitable. Sí, es decir, él era tan buen intérprete que, puesto que sus personajes de los guiones eran un abuelo, un tal, eran personajes que tienen que tener mucha humanidad, no tendríamos por qué saber si esa persona es humana o no, porque al ser un intérprete lo hace tan bien que lo consigue. Aparte, te digo que mi padre, claro, como persona tenía una gran humanidad. Uh-huh. Pero ser un buen actor quizá no siempre correspondan las dos cosas. Es decir, yo creo que es así. La mayoría no, ¿vale? Un gran artista y un artista más o menos grande te da la sensación de que tiene que ser muy humano. Eugenia. Pero yo qué sé, en la historia hay otros personajes uh-huh. muy grandes artistas y que han sido muy bordes o muy, no sé, ¿sabes? Eugenia, ¿es el mismo Paco de carácter en la vida privada como en la profesional? No, es lo que os quería transmitir. Uh-huh. El carácter, uh-huh. Mi padre era muy serio, un hombre serio. Sí. O sea, no, cuidado, no era un humorista, es un actor. Claro. Y si le hubieran hecho interpretar un malo, lo hubiera hecho de maravilla. Lo que pasa que el público le requería tanto para lo cómico que ya no tuvo la ocasión de hacer un duro o un malo, ¿me entendéis? Porque ya no podía bajarse de ese escenario y hacer lo mismo, pues ya triunfaba con eso. Pero era, yo estoy convencido, bueno, y muchos, primero un buen actor, que hubiera podido interpretar otras cosas. Y luego, humanamente, el señor Martínez Soria, pues sí, era un señor pues muy humano, muy fundamentalmente bueno, buena persona y generoso. Y luego, un gran trabajador. No se cansaba nunca de hacer tipo... No. Él se quería morir como se murió, prácticamente, esperándole. Si hubiese muerto media hora más tarde, hubiera estado en el escenario. O sea, estaba trabajando igual que 40 años seguidos, uh-huh. ensayando por la mañana y una o dos funciones y una película. Y tenía casi 80 años. Oye, tenemos también otra actriz, Eugenia, que quiere hablar de tu padre. Muy buenas tardes, muy buenos días, María Costi. ¿Hola? Hombre. Hola. ¿Qué tal? María, ¿nos escuchas? ¿María? Bueno, no sabemos si... ¿María? Parece que tenemos problemas con la comunicación. María, ¿nos escuchas? ¿Hola, María? Bueno, parece que no podemos contactar con ella. ¿María? ¿María? No, parece ser que... ¿Lo intentamos otra vez? Sí, lo vamos a... Vamos a intentar otra vez. Entonces, Eugenia, me dices que el registro él siempre quería hacer el mismo, comedia. Sí, claro, quería porque desde luego es lo que más le gustaba. Pero uh-huh. es que él ya lo decía que el público no le daba tiempo a plantearse otra cosa porque era a partir de unas... en Cataluña primero y luego en toda España... Pues si alguna vez intentaba hacer algo un poco más sentimental en escena, que yo lo había visto con esta precisamente que nombraba... El teléfono. Uh-huh. A ver. 5, 6... Perdón. Sí, no conseguimos contactar con María. Una pena, porque sí que pues había trabajado, sí. ¿Verdad? María Costi era pues, de la última época y de las últimas películas. Insistiremos después, a última hora, a ver si conseguimos con ella. Vamos con el siguiente... Vamos a tratar de ahora de contactar con don José Sazatornil, a ver Uy. Sasa. Sí. Este actor sí que puede contar bien cosas de todas las épocas de teatro. Pero me ha dicho que le hablemos un poco alto, ¿eh? Qué gran actor, vale. ¿Eh? Que le hablemos un poco alto. Trabajaba en teatro con él, en su compañía. Trabajaba con él en su compañía, sí. Claro. Por eso podrá contarnos muchas cosas. Vamos a ver si logramos conectar. ¿Hola? Sí, dígame. ¿Está José Sazatornil? Sí. ¿De parte de quién? Sí. De una emisora de radio de Zaragoza. Ah, de Zaragoza. Sí. Hola, un saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Pues aquí estamos, preparando este especial que hablé con usted, ¿verdad? ¿Se acuerda? Sí, Hace dos días. La señora. Sí. Es que he bajado y le digo, ten cuidado porque te llamarán. Pues dice, sí. Pues, ahora se pone. Muchas gracias. Un saludo, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, esto quizá no es habitual escucharlo en directo, pero no ocurre nada. Muy bien. Es la vida diaria. Esto es hombre. Es la vida diaria. Bueno, vamos a ver si está ya al otro lado. Son muy mayores. Sí. ¿José? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Primero, bueno, es un lujo, de verdad, tenerle aquí, en este especial. No, buenas tardes, don José. No me digas eso. Sí, sí, de verdad. Está al otro lado también la hija de Paco Martínez Soria, Eugenia. Escúcheme, yo le voy a pedir un favor. Sí. Yo la oigo bien, pero la tengo que oír mejor. Vale, a ver cómo lo podemos hacer entonces. No sé. Viniendo aquí, oyendo yo. Ojalá pudiéramos. Estamos un poco lejos, José. No tenemos más remedio. Don José. Dígame. Soy Vidal, que hablé con usted hace dos días. ¿Cómo? Soy Vidal. Hablé con usted hace un par de días. Sí. ¿Lo recuerda? Sí. Eso es. ¿Cómo se encuentra? Lo primero. ¿Cómo dice? ¿Cómo se encuentra usted? Yo muy bien. De momento me encuentro bien. De momento. Hombre. Nunca se puede decir ya. Ya. ¿Por qué no? Eso no. Bueno, José, le presento a Eugenia, la hija de don Paco. Ajá. ¿Eugenia? ¡Casa! A ver, hola. José. Hola. Soy Eugenia, la hija más pequeña de Paco. Sí. Sí, de don... Sí, dime. Yo le vi a usted de muy pequeña en la compañía de mi padre. Claro. En el Talía. Sí, señor, es verdad, eso es cierto, es cierto. Cuénteles a estos amigos de la radio de aquella época. Cuéntenos, José, ¿qué recuerdos tiene de Paco, de ese trabajo que realizaron juntos? Mire usted, yo era un actor muy jovencito, comprende usted, sí. Estaba en una sociedad donde hacíamos desde septiembre a octubre, ¿verdad?, o a noviembre, hacíamos una función distinta cada domingo. Y entonces, pues, le hablaron de mí, se ve que fue a verme a esa sociedad, y entonces me llamó para contratarme. Uh-huh. Y yo, pues, yo le conocía mucho, porque yo le veía todas las comedias que podía, ¿verdad? Pues, entonces, pues, me figuré, se fue una impresión, un muchacho que es aficionado, claro, y que ese señor de tanta categoría le dijera que lo quería contratar, pues figúrese usted, me quedé pues paralizado, esta es la verdad. Bueno, y luego ya entran entonces, inician un recorrido juntos porque trabaja mucho con Paco. Sí. Le preguntaba antes Vidal a Emilio Gutiérrez Cava qué le había enseñado Paco. La misma pregunta le quiero hacer a usted, ¿con qué se queda de Paco? ¿Qué es lo que le enseña? ¿Cómo? ¿Qué recuerda de Paco? ¿Qué es lo que el aprendizaje que usted tiene al lado de él? Lo primero es que era un señor muy agradable. Era un señor normal, completamente normal y correcto y simpático. Después tenía esa gran virtud de poder hacer reír a la gente, comprende, cómo lo hacía él. Sí. Porque lo hacía muy bien, con una seriedad, que es como hay que hacer el teatro cómico. Y claro, pues esto es una cosa de esas cosas que quedan, y que entonces tengo un gran recuerdo de ese señor como empresario y como actor y director. Y Eugenia, ¿usted qué recuerdos tiene de José? Porque dice que le vio cuando era chiquitita, cuando iba a ver a su padre, lo veía. ¿Cómo recuerda entonces a ese José? Pues lo recuerdo muy vagamente, pero muy claro, muy delgadito y muy alto, sí, y haciendo reír al público de muerte. Sí. Muchísimo. Tanto es así que se creaba un duelo entre el señor Martínez Soria y Sasa. ¿Ah, sí? En el escenario. ¿A que sí? ¿Se quedaba aquí, que no he entendido? Se creaba un duelo, sí, entre los dos, porque hacíais reír muchísimo los dos. Es verdad. Así es. Sasa, ¿verdad? ¿Me permite llamarle Sasa? Diga. ¿Alguna anécdota, alguna curiosidad con respecto a don Paco? No, curiosidades, pues una sola curiosidad, no, la única es esta, que era un señor pues muy agradable, que era un señor, era un compañero más que un primer actor y director, ¿verdad? Era un señor normal, ¿verdad? Sencillo, uh-huh. Y esto pues es una de las cosas que me han quedado más de este señor, y lo tengo anclado ahí enfrente. Vamos a hacer una cosa, porque a mí me comentaba Vidal, que había hablado con usted, que haríamos un especial dentro de poco con su venia. Sí, la semana que viene. ¿Le parece bien? Entonces yo me había preparado un corte que no voy a esperar hasta entonces, lo voy a... No, sí. ¿No puedes esperar? Claro, pero luego ya pondremos otro. Vamos vale. A... José, le invito a que escuche, bueno, a su propia voz en diferentes interpretaciones. ¿Le apetece? Analizados los análisis, no hay ninguna prueba médica que demuestre que Miguel Alejandro no sea hijo de usted, señor Vizconde. Los análisis de Miguel Alejandro que son positivos y la declaración jurada de la madre. Pobre Esther, con lo que me quería y yo recelando de ella. Temo que algún deslenguado lo sepa y diga: Don Mendo es un vil y un desahogado, que sin pizca de aprensión aprovechó una ocasión que él creyó propicia y obvia y pagó a cierto varón con alhajas de su novia. ¿Y usted qué quiere? ¿No ha venido a cazar? Exactamente, Jaime Caridey. Yo soy el que da la cacería, pero el problema... Usted no da nada de nada. En mi casa las cacerías las doy yo. ¡Mi huevo! Tome su huevo, pero... ¡Largo de aquí! ¡Váyanse! ¿Pero cómo se puede ver? ¡Arrojeo! Siendo yo el que doy la cacería. ¡Váyanse! ¡Por fuera! ¡Por fuera! ¡Qué educación! ¡Tenía una cara de cirujano! ¿Qué hacemos, Rocío? No sé. Yo creo que seguir... Es que yo estoy casi seguro de que no es sonámbulo. Tú sigue, déjalo. Pero en resumidas cuentas, ¿usted qué es lo que hizo? Matar a mi mujer. Pero eso es un disparate. Un señor que va, ni mucho menos. ¿Qué? ¿Por qué la mató usted? Porque era muy mala. A mí me fastidia decirlo delante de mi hijo, pero la verdad. ¿Y esto lo saben en Madrid? Pero, claro. Lo primero que hice después de matarla fue ir a la comisaría y decirle al comisario: Señor comisario, yo he matado a mi mujer porque era buena. Bueno, qué momentos tan gloriosos. La escopeta nacional amanece, que no es poco. Don Mendo, ¿no? Que le ha, imagino que ha reportado mucha satisfacción. ¿Qué siente cuando escucha o cuando ve estas películas? Pues, contento. Estoy contento. Muy contento de estar en aquellos momentos presente. Oye, ¿lo pasaban tan bien como creemos la gente cuando vemos estas películas? Pues yo creo que sí, vamos, yo por lo menos sí. Yo lo paso muy bien. Qué afortunado. Muy bien. Una pregunta, Saza. ¿Ya se sacó usted el carnet de conducir o todavía no? Porque usted hace papeles de taxista, uno de los que más actores, ¿no? ¿No es verdad? No tengo carnet de conducir. No tiene, pero hizo de taxista. ¿Cómo? ¿Hizo usted de taxista? Bueno, eso sí, puedo hacer de muchas cosas. Claro. Sí, pero una cosa es eso y otra cosa es lo otro. Sí, no tengo carne. Es que lo recordaba como anécdota que contaban hace años de que usted hacía papeles siempre al volante. Yo supongo que nunca ya moviendo el vehículo, pero sí que sin carnet. Claro. Curioso. Bueno, José, ha sido un placer, de verdad, y un lujo, ¿no? No es algo que se diga de manera protocolaria, realmente para mí es un lujo contar con usted. Gracias por el cine que nos ha dado. Yo no sé si usted, a estas alturas, quizá no es una pregunta demasiado conveniente, pero ¿siente que se le ha reconocido como merece? Sí. Me gusta, ¿no?, la contestación. Total, muy bien. Uh-huh. Eugenia, ¿quiere decirle algo a Saza? ¿Quiere decirle algo a Saza antes de despedirnos? Pues que sin conocerle personalmente le he tenido mucho cariño toda la vida, porque tengo ese recuerdo de niña y su imagen, cuando lo veo, me viene aquel entonces tan feliz. Uh-huh. Muchas gracias por todo, Saza. Pues siempre se ha dirigido usted y ha hablado de mi padre con toda la verdad de cómo era y con mucho cariño. Muchas gracias. Yo también encantado y muchas gracias por tu colaboración y te mando un besito. Gracias. Saza, le emplazamos para la semana que viene. Le llamaremos para un especial sobre usted, ¿de acuerdo? ¿Sobre qué hora? La misma vez. Sí. ¿Sobre las 7? Sí, más o menos, sí. Sobre las 7. Un abrazo enorme. Muy bien. Espero que no sea tan retrasado como hoy. No, hacemos una cosa. Quedamos de fijo a las 6 menos 10 el jueves que viene. De fijo. ¿A qué hora? 6 menos 10. ¿6? Menos 10. Ahí es. ¿A las 6 puede? A ver, 6. Bueno, pues... Venga, a las 6 el jueves que viene, ¿vale? A las 6 el jueves. A las 6. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Adiós, no. Adiós. Claro, ahora yo tengo que aclarar a los oyentes que es en diferido y que a ellos no se lo vamos a mostrar a las 6 menos 10 del jueves. No, vamos a grabar con él a esa hora. Imagino que contenta Eugenia, ¿no? Emocionada también por estos testimonios. Han sido dos personas, es que siempre muy agradables, y dos, tres, y Emilio, no digamos... Bueno, es que en general, como ya veis cómo era mi padre, porque os lo dicen todos y es así, pues una persona así, en cualquier profesión, pues recibe luego este cariño, pues porque ha sabido tratar a sus colegas y a todo el mundo muy bien, y como persona, pues esto, muy bien, y como actor, también, y como padre, pues también. Pues así, ¿qué voy a decir yo, hija mía? Claro. Yo antes de terminar, Eugenia, ¿cómo fueron los momentos finales de Don Paco? Pues estaba en Madrid, estaba ensayando una función, o sea, aquí vino al Pilar, a Zaragoza, el último año. Como siempre, hacía 25 años que venía a pasar todo el mes de octubre, a hacer en los Pilares, que se llama, ¿no? Y entonces ya había ido a Madrid, y esto era en el mes de febrero, y estaba ensayando por las mañanas y trabajando por la tarde. Entonces lo esperaban por la mañana, y el hombre, sin saber que estaba enfermo, bueno, no tenía nada, había trabajado el día anterior como toda su vida, y se levantó y por lo visto le dio un infarto masivo. Y estaba con el desayuno encima de la mesita preparado, sin habérselo tomado, y le dio y se fue al teléfono y así murió, o sea, en 2 minutos, por lo visto. O sea que para todos fue un golpe tremendo, pero para el que se va, pues en el fondo, mira. Eugenia, nunca ha podido vivir sin trabajar, no hubiera sido feliz. Sobre las tablas. Eugenia, el teatro, todo la obra que dejó él, ¿qué es lo que ha pasado a día de hoy? ¿Perdona? El teatro, lo que es el edificio, toda la obra que ha dejado, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? El edificio, una vez que él murió, pues mi madre, que era la dueña, y la familia lo tuvimos, porque no quedaba otra, lo tuvimos que vender, y después, una vez que estaba vendido, a los pocos meses se incendió ese edificio. Lo compraron unos propietarios que no tenían nada que ver con teatro ni nada, unos constructores o yo que sé quién fuera. Entonces eso se incendió, se derruyó, se hundió y ahí se quedó. Y ahí, así está desde el año 85, yo creo, o una cosa así, que es cuando se vendió. Eugenia, ¿sí? Se vendió en el 85. Y otra pregunta, ¿cuál es su película favorita de Don Paco? Pues últimamente tengo varias, pero la de Tarazona, del Vaya Par de Gemelos, realmente pues nos hace reír mucho. Y donde ha hablado Emilio, aquella del taxista, que está un poco más serio, nota muy sentimental, pues es un poquito esa otra faceta que me gustaba mucho de él y que no la pudo pues explotar mucho. De acuerdo. Esas dos son dos extremos que me gustan. Uh-huh. Eugenia, vale, muchísimas, dígame. Gracias. Gracias y felicidades por tener el padre que tuvo, ¿no? Que gracias. Le ha traído tanta satisfacción. Un abrazo enorme. Gracias. Muchas gracias, Eugenia. Adiós, Majo, adiós. Adiós. Adiós. Bueno, Vidal, nos marchamos, volvemos la semana que viene y ya lo decimos, vamos a... Menudo programón, ¿eh? No me riñas. ¿Pero qué te voy a reñir? Mira, que siempre me pones esta mala fama. Que volveremos con, ya lo han oído, con un especial, con un pedazo de actor, ¿eh? Con gracias, Saza y Vidal. Habrá más sorpresas, gracias. Un abrazo. ¿Eugenia? ¿Hola? Sí, ha colgado. Me han colgado. Vale. Bueno. Ostras.